¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? A Él sea la gloria, la honra, el honor, el imperio y el poder eternamente y para siempre. Les quiero invitar, amados hermanos, a abrir sus Biblias, si es posible ponerse de pie, en el libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y allí vamos a estar leyendo una palabra del Señor en el capítulo 2, los versos 25 y 26. Libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 25 y 26. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Oramos al Señor y damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz, tu palabra es vida. En el nombre de Cristo te pedimos que tú nos ilumines en esta mañana. Alúmbranos con tu palabra. Que tu Espíritu Santo en esta mañana nos enseñe y nos vivifique a través de ella, Señor. Y que nosotros podamos comprender cuál es tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas en este día. Nos ponemos en tus manos y te decimos, háblanos en esta mañana. Habla a nuestras vidas que tu pueblo está escuchando en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, amado hermano. Y antes de comenzar, yo quiero hacer una referencia, una reflexión, una referencia acerca de algo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo algo. Le dijo, miren, si el dueño de la casa sabe a qué hora va a venir el ladrón, ¿qué hace? Dice, se arma, ¿verdad? Se arma y vela y espera para que cuando el ladrón llegue, ¿verdad que sí? Agarrarlo, atraparlo, impedirle. Pero ¿cuál es el problema que tenemos por delante? El problema es que no sabemos. Por lo tanto, la actitud que tenemos o que debemos de tener frente al ladrón que dice la palabra que viene a qué, a minar, a matar y a destruir. La actitud que debemos tener del ladrón que no sabemos cuándo viene es estar preparados como si supiéramos a la hora que viene. ¿Entendió la iglesia eso? Usted y yo debemos de estar en la disposición, debemos de estar en la actitud, debemos de estar preparados. Aunque no sabemos a la hora que viene el ladrón, pero debemos de estar preparados como si supiéramos a la hora que viene. Para que cuando el ladrón llegue y pretenda minar, matar o destruir, usted y yo estemos preparados para detenerlo. Una segunda referencia que le quiero hacer antes de entrar en el mensaje es aquella cuando Nehemías fue a restaurar el pueblo, la ciudad de Jerusalén. Habían tres cosas básicas que ellos iban a restaurar. La primera de ellas era el templo, para poder restaurar la adoración a Dios. La segunda que iban a restaurar eran los hogares, para que las personas que se habían ido, que habían huido, que estaban dispersas, volvieran a sus hogares, a la ciudad. Y la tercera cosa era reconstruir los muros y las puertas. ¿Para qué? Para que al volver a la ciudad, los que estén dentro de la ciudad pudieran estar seguros. Y dice la palabra que cuando Nehemías recorrió la tierra, inmediatamente se reunió con los principales, con los príncipes, con los dirigentes de aquel lugar, y le dijeron: miren, lo primerito que tenemos que hacer antes de reconstruir el templo, antes de reconstruir las casas, antes de reconstruir los viñedos, lo primero que hay que hacer es reconstruir el muro y reconstruir las puertas de la ciudad que están quemadas por el fuego. ¿Para qué? Para que luego de nosotros tener protección, entonces podamos trabajar reconstruyendo los hogares y reconstruyendo el templo. Primero, nosotros necesitamos edificar los muros para impedir que el enemigo entre a nuestra casa y entre al templo. Hay que poner muros. Hay que ponerle obstáculo al enemigo. Hay que poner un vallado que detenga al enemigo, porque el objetivo del enemigo es llegar a nuestra casa, llegar al templo, llegar a nuestro viñedo. En otras palabras, el objetivo del enemigo es minar, matar y destruir. El pastor resaltó la función de las mujeres que están ahí, que están haciendo un servicio, que se está moviendo aquí en la iglesia. Pero el pastor lo resaltó ahora cuando se paró y dijo del servicio. Pero hay algo que quizá usted no está viendo en esa acción. Esas mujeres que se están moviendo en la iglesia no solo están poniendo orden, no solo están dirigiendo, no solo están sirviendo, no solo están dispuestas y disponibles, sino que esas mujeres están peleando un pleito, esas mujeres están poniendo un vallado, esas mujeres están poniendo una barrera, esas mujeres están levantando un muro. ¿Usted sabe para qué? Para que usted que está dentro del muro, usted pueda estar tranquilo y se pueda gozar y pueda disfrutar y pueda recibir lo que Dios le trae a usted en esta mañana. En otras palabras, esas mujeres están echando un pleito con el enemigo para que usted esté tranquilo. Y teniendo esas dos cosas en mente, ahora sí vamos al mensaje. Y dice el tema de esta mañana: el Señor hará restitución. Dios restituirá. Y cuando nosotros pensamos, y yo le invito a los hermanos que luego al paso en su casa tranquilito se puedan leer al profeta Joel, cuando nosotros pensamos en lo que se nos presenta a través de esta palabra, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que minan nuestras vidas, muchas de las cuales nos quita, nos las trae y nos quita estas cosas el propio enemigo, Satanás, que Jehová lo reprenda, para arrebatarnos, para sustraer de nuestra vida la paz y de esa manera complicar nuestra existencia. Su objetivo es ese, el objetivo del enemigo al despojarnos, al quitarnos, al sustraernos, es que nosotros perdamos la paz, perdamos la armonía, perdamos la tranquilidad y de esa manera entonces complicar nuestra existencia, donde las cosas de Dios al estar en esa situación pasan a un segundo plano y los problemas, las necesidades, las ansiedades, todas esas cosas entonces vienen a ocupar el lugar de preponderancia. Sin embargo, nosotros debemos de aprender en el Señor a vencer, y la palabra de Dios nos da la clave para ello. Y esta escritura nos presenta a nosotros cuatro cosas que nos arrebata el enemigo. A saber, dice la escritura en el verso 25 que ya leímos, nos presenta la oruga, nos presenta el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué son esas cosas? El escritor bíblico termina diciendo ahí, el gran ejército que yo he enviado contra vosotros. Pero yo quiero personificarlo, yo quiero picarlo un poquito más chiquito. ¿Qué representa eso para nosotros? En primer lugar, nosotros tenemos la oruga. La oruga que representa, según lo que sigue escribiendo ahí el escritor bíblico, la escasez del vino, del higo y del trigo. En otras palabras, la oruga representa la escasez del sustento material que nosotros necesitamos para vivir. Y es precisamente el hecho de nosotros no saber de dónde viene nuestro sustento, uno de los elementos que nos quita a nosotros la paz, que nos quita a nosotros la tranquilidad. Casi seguro. Es casi seguro que ya muchos de nosotros hemos pensado, hemos preconcebido en nuestra mente lo que vamos a comer cuando salgamos de la iglesia. Las damas probablemente ya han pensado, bueno, hay un morito ahí, lo caliento, hago una cosita rápida, ya ubicó los sazones, dónde que están, más o menos, o si le faltan 10 de cebolla o 5 de ají. O si quizá va a comer fuera, o si quizá no va a comer, yo no sé. Pero lo que sí sé es que es casi seguro que la mayoría, por lo menos, ha pensado qué va a comer cuando salga de aquí. Y es casi seguro que el que lo tiene y sabe qué va a comer, está tranquilo. Porque lo tiene, porque está ahí. Pero muy probablemente el que no lo tiene está inquieto pensando cómo lo va a conseguir, de dónde lo va a sacar, qué va a hacer, cómo lo va a resolver. Y está en esos pensamientos. ¿Verdad, Stephanie? Está en esos pensamientos. De eso están exonerados los muchachos, porque los muchachos no piensan en eso, haya o no haya, ellos no le dan mente a eso. Por eso es que el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser como niños. ¿Alaba alguien al Señor? Miren, lo que yo le estoy diciendo parece sencillo, pero es complicado. Lo que le estoy diciendo parece simple, pero es complicado. Por esa razón, es que, porque es complicado, es que precisamente nosotros nos angustiamos y nos preocupamos cuando no sabemos de dónde va a salir nuestro sustento. Y esa es una de las primeras cosas que dice la palabra que Dios le quitó ahí en ese momento, a través de un enemigo. Le quitó el enemigo el sustento, le quitó el trigo. El trigo, ya sabemos, ¿qué se hace con el trigo? El pan y el vino, la bebida, el juguito. ¿Verdad que sí? el higo, que se hacen muchas cosas con eso, pero son los alimentos principales. En otras palabras, lo que es básico para ti te ha sido quitado. ¿Cuántas veces, oiga hermano, cuántas veces el enemigo nos ha quitado la comida de la mesa? Por la razón que sea, por la circunstancia que sea, por el medio que sea, ¿cuántas veces Satanás nos ha quitado el plato de la mesa? Y usted y yo entonces nos encontramos en una contradicción, porque cuando leemos la palabra y citamos a David, entonces nosotros encontramos que David dice en un momento determinado: joven fui y he envejecido. Salmo 37:25, ¿verdad? Si no me equivoco, lo que se sabe en el texto. Joven fui y he envejecido. ¿Y qué? Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero tú estás pensando en ese texto, pero estás mirando tu mesa y estás viendo el plato vacío. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cómo es, Tejada? El plato está vacío. Pero tú estás pensando eso, ¿verdad? Pero pensamos en lo que dice David: joven fui, envejecido, y no he visto justo esa palabra de su simiente que me diga pan. Pero lee el principio del capítulo para que usted vea qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice ese Salmo 37? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver lo que se sabe en Salmo 37. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Al principio, ajá, ¿y qué más? Ajá, sigue hasta que te diga que te pare. Comienza el texto, ese texto. Confía. Aunque el plato esté vacío. Aunque el plato esté vacío. Decláralo lleno. Porque el problema está, hermano, que el plato está vacío y comenzamos a pregonar el plato vacío. Mi plato está vacío, mi plato está vacío, mi plato está vacío. Y comenzamos con el lloro: el plato está vacío, el plato está vacío. Pero David dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aunque mi plato esté vacío, está lleno, porque no depende de mí, viene de Jehová. Y el enemigo quiere quitarte el gozo, porque mira, con eso, hermano, es que nosotros estamos equivocados. Nosotros estamos viviendo en un tiempo que lo que estamos mirando son cosas materiales, que lo que estamos mirando son cosas de afuera, que lo que estamos mirando es el sustento. Óigame, mire, hermano, hasta en los restaurantes, cuando usted va a un restaurante, te presentan una comida y te la adornan y te le ponen una hierbita arriba y una cosa. Pero cuando usted comienza a comer, usted ve ese plato así frondoso, una cosa hermosa, ¿verdad? Pero cuando usted comienza a comer, se queda con hambre. Porque era decoración lo que le trajeron en un plato. Fue en hierbita y cositas que le pusieron. Y usted comienza a comer, pero acá, pero yo me quedé con... ¿Y qué fue? Porque estamos viviendo de la apariencia. Estamos viviendo de lo que vemos. Estamos viviendo de lo que podemos percibir con el sentido de nuestra vista. Pero el Señor no quiere eso, amado hermano, porque Satanás, cuando te quita la comida del plato, él no te está quitando la comida nada más. Te está quitando la paz, te está quitando el sueño, te está quitando el gozo, te está quitando la alabanza. Entonces tú estás pensando aquí en la iglesia que el plato está vacío. Y tú estás pensando que el plato está vacío. Y tú aquí, tú estás mirando aquí en tu mente con los ojos cerrados, alabando a Dios. Pero tú estás viendo la nevera que ya tú la has abierto 7 veces y no hay nada dentro. A la hija mía le dije los otros días que fue a la nevera. Me dijo: papi, pide algo en el colmado que tengo hambre. Y le dije: pero tú sabes coger el teléfono, coge y pide. Mira qué benevolente fui, Olivo, qué benevolente fui. Le dije, coge el teléfono y pide lo que tú quieras. Alábalo. Pide lo que tú quieras. Yo le dije así, porque fue el día siguiente del día de cobro. Le dije, coge el teléfono. Fue Crimeli, ¿dónde está Crimeli? Fue a Crimeli y digo, pide lo que tú quieras. Y comienza, tengo hambre. Ay, tengo hambre. ¿Viste? Digo, pero tú coge el teléfono y llama y pide lo que tú quieras. No, ahí no. Y a Cristina no le puedo decir eso. No. Digo, mira, y pide lo que tú quieras. Pide lo que tú quieras. Mire, esa es la ilustración de aquí. Porque nosotros no nos damos cuenta, amado hermano, que mientras nosotros estamos mirando cosas materiales, el enemigo está alrededor de nosotros de manera espiritual estorbando nuestra vida. Los demonios, como dicen los pentecostales, esos pichones, los demonios, los principados, la hueste, las potestades, están a nuestro alrededor, mire hermano, buscando ocasión, buscando oportunidad contra nosotros. Entonces yo estoy en la cocina y ella vuelve y abre la nevera y tengo hambre. Digo, pero llama al colmado, que tú sabes, llama al colmado y pide lo que tú quieres. Y se va y vuelve otra vez y abre la nevera. Y papi, pero tengo hambre. Digo, pero llámate al colmado, mi hija, y pide lo que tú quieras. O es que tú quieres que lo pida yo. No, yo no lo voy a pedir porque yo lo voy a pagar, pero lo vas a pedir tú. Y se va y a los 5 minutos vuelve otra vez y abre la nevera. Papi, tengo hambre. Digo, mire mi hermana, en la nevera hay lo mismo que había cuando usted vino hace 5 minutos. Lo que tú necesitas está en el colmado. Coge el teléfono y llama. Ah, mira, llegó ahí. En la nevera hay ahora mismo lo mismo que había hace 5 minutos cuando tú viniste. Mire, hermano, yo quiero que usted sepa esto. Yo tengo como 25 puntos ahí, pero si usted entiende este, yo me siento conforme. Nosotros somos así mismo con Dios. Dios dijo, clama a mí. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Yo te guardaré, yo te sustentaré. Pero nosotros solo decimos, tengo hambre, y en la nevera no hay nada, y tengo hambre, y en la nevera no hay nada. Si tú, en vez de venir 3 veces a la nevera buscando, hubiese clamado, hubiese pedido, tu hambre hubiese sido saciada en el primer momento. Pero no nos queremos detener a orar. No nos queremos detener a pedir a Dios. No nos queremos detener a hablar con el Señor. No queremos detenernos a alabar a Dios. Solamente tenemos el canto en nuestra boca. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Y la oruga trabajando. Usted sabe que la oruga es un gusano. Y la oruga trabajando. Y ese pajarito es tan malo, vea. Que usted sabe qué hace la oruga. Usted hace así, va y ve una planta comida por oruga. Aquí está Olivo, que agrónomo sabe. Usted va a una planta comida por oruga y usted se cansa de buscar la oruga y no las halla. No, no es por eso. Porque la oruga se come la hoja de la planta, pero oiga cómo, por abajo. Y cuando se esconde abajo. Y abajo la hoja. Pero ella viene comiéndose la hoja por abajo, así, ve, así, por abajo, así. Y usted ve que la hoja se está desapareciendo, pero usted no sabe cómo es que se está desapareciendo la hoja. Yo no sé si la iglesia me está escuchando. Mira, hermano, Satanás no te dice, aquí estoy yo. Satanás no te dice, ya yo llegué. Satanás no te dice, me estoy comiendo la hoja. Satanás no te dice, te estoy quitando la comida del plato. No, él lo hace por abajo, en silencio, calladito. Que cuando tú abres los ojos, hermano, usted ve el plato vacío. Y usted dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces comienza el lloro. El Señor te dice en esta mañana que tú no tienes que llorar, basta de lloro. Tú no tienes que estar llorando de hambre. Tú no tienes que estar llorando de necesidad. Tú no tienes que estar llorando por los problemas. Jehová dice, clama a mí. Tú tienes que estar hablando con Dios. Tú tienes que estarte comunicando con Dios. Y Dios te va a dar la respuesta. Yo no sé usted, pero yo digo en esta mañana que la oruga mía se muere en esta mañana. Porque el objetivo del enemigo al quitarte cosas es afectar tu fe. Dice la palabra que hay otro pajarito después de la oruga. ¿Cuál es ese pajarito? Dice el saltón. Porque los cuatro pajaritos son cuatro etapas de la misma plaga. La oruga, la etapa inicial, el gusanito. El saltón, ya está más grandecito, ya brinca. ¿Recuerdan los saltamontes, verdad? Los saltamontes, ya brinca. El revoltón, ya no solo brinca, sino que vuela de aquí a allí. Da brinquito y vuela de aquí a allí, el revoltón. Y luego entonces la langosta que ya vuela, ya es adulta y se puede trasladar de donde quiera. Que es la langosta, para los que no saben, es lo que nosotros le llamamos esperanza. Ah, mira, eso es una esperanza, ese pajarito verde, ¿verdad? Eso es una langosta. Que gracias al Señor aquí no hay mucho, aquí aparecen dos o tres, pero en esos lugares es por millones que andan y se comen un pueblo en 5 minutos. Entonces mire una cosa, hermano. Escuche bien. Este pajarito ahora, el saltón, representa la guerra. Oiga bien, el saltón, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa? Guerra. Guerra. El saltón representa guerra. El enemigo hace guerra contra ti. De hecho, la palabra dice, se levantarán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Oiga, hermano, la Biblia nos dice a nosotros, Olivo, estoy contigo. La Biblia nos dice de manera tácita, de manera afirmativa, se levantarán 1,000 y se levantarán 10,000 y pelearán contra ti. ¿Sabes qué está diciendo eso? Está diciendo que contra nuestra vida habrá guerra. Pero los cristianos quieren vivir nada más sentados y nada más quieren vivir embullados y comiendo cereal chino, como dice Yogi, gordo y colorado, rollizo. Pero no se dan cuenta, y yo quiero que la iglesia lo comprenda eso, y no se dan cuenta, Adelso, que hay un plan de guerra contra ti. Oye eso, Anthony, contra tu casa hay un plan de guerra del enemigo y no es uno ni dos, es 1,000 contra ti y 10,000 contra ti. La Biblia te está diciendo que eso va a suceder. Ahora, Emanuel, depende de ti cómo tú lo recibes eso. ¿Alguien al Señor? Sí, porque ¿qué es lo que dice? ¿Que el enemigo viene a qué? ¿Qué es lo que? Ah, entonces él nada más nos roba, sino que ¿qué? Que mata y destruye. El enemigo tirándonos bombazos. Y nosotros tirándole besitos. ¿Usted cree que podemos ganar ese pleito así? ¿Usted cree que podemos ganar ese pleito así, hermano? Tal vez no le gusta, ¿verdad que sí? La guerra, como ya hemos visto, la guerra trae muerte, trae desolación y trae ruina. El propósito de él es traer ruina a tu vida. Aquí no hay, pero ¿cuántas vidas hay en derrota? ¿Cuántas vidas hay en ruina? ¿Cuántas vidas hay sin esperanza? ¿Cuántas vidas hay sin solución? El objetivo del enemigo es ese: traer ruina a tu vida, traer miseria. Y no es solo que tú estés en la miseria, sino que tú confieses la miseria. Usted sabe que nosotros confesamos la miseria. ¿Cuántos sabían eso? Nosotros confesamos la miseria. Nosotros nos declaramos en miseria. Satanás promueve la miseria y promueve la escasez. Y estas dos son de sus armas más poderosas contra el creyente. Una palabrita chula, poderosa. Oye, escuche, una palabrita poderosa. ¿Sabe cuál es esa palabrita? Poderosa. Cuando nosotros decimos esa palabrita, ya se acabó el pleito. Hasta ahí llegó, ya se acabó. No cao. ¿Sabe cuál es esa palabra? No puedo. No tengo. No hay. Esa palabrita es la negación de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Antonio, ¿por qué la negación de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Porque nosotros decimos, todo lo puedo. Yo no puedo. Yo no tengo, no hay. Pero nosotros decimos que el Señor suplirá todo lo que haga falta. No como nosotros queremos, ni siquiera como pedimos, sino que Él lo hará conforme a su riqueza en gloria. El decir que no hay, Ramonita, es el declarar que en la tinaja se ha acabado el aceite y que en la vasija ha menguado la harina. Pero no es eso que ha dicho el Señor. El Señor dijo, el aceite no menguará ni la harina escaseará. Son palabras que tienen que salir de nuestro vocabulario. Del vocabulario de fe me estoy refiriendo. Por si alguno piensa y dice, no, porque si yo un día no tengo, no tengo. No, pues si un día usted no tiene, no tiene. Pero aún usted no teniendo, tiene. Aún usted no teniendo, ¿qué? Usted tiene. Porque lo tiene Dios. Y si Dios lo tiene, usted también lo tiene. Lo de Dios es suyo, porque usted es su hijo. ¿Cuántos creen eso? Sí, porque hay algunos que creen que son hijos prestados. O hijo a Benedicto, no, usted hijo, pagado a precio de sangre, heredero y coheredero de la gloria de Dios en Cristo Jesús, dice la palabra. Por eso es que hay creyentes, oye, por eso es que hay creyentes que creen que habrán creyentes que tendrán corona y otros que no tendrán corona. Hay creyentes así. Hay creyentes que creen que son creyentes de tercera categoría. Y que habrán creyentes con corona y sin corona. Pero yo no sé si usted lo ha leído, pero en mi Biblia yo he leído que a todos los creyentes les serán puestas corona con diademas en su cabeza y en su mano se entregará una piedra que contendrá su nombre nuevo, dice la palabra. Pero es a todos. Por eso dice la palabra del Señor que, por lo tanto, he peleado la buena batalla, ¿verdad? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué? Me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. ¿Y qué? Y no solo a mí, sino ¿a quién? A todos los que esperan su venida. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Hermana Ramonita, en este camino no hay evangélico, no hay creyente de tercera categoría. Usted y yo somos hijos, y somos hijos con derecho a herencia. Somos hijos con derecho a manutención. Somos hijos con derecho a protección. Somos hijos con derecho a gracia. Somos hijos con derecho a favor. Somos hijos con derecho de ser cuidados por nuestro Padre. Alaba lo que Él vive. Tú no eres de la que publica la hija favorita de Dios, ¿verdad? Tú no haces eso, ¿verdad que no? Sí, porque hay muchos hijos favoritos de Dios por ahí. Pero hay otro pajarito, el revoltón. Y dice aquí que el revoltón representa el duelo por lo perdido. Trae confusión, trae gemido, trae lamento, trae cilicio. Y hay algo que me llamó mucho la atención en el capítulo 1, versículo 12, que termina diciendo, oiga bien qué dice este texto, dice: la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles se secaron. Y cuando ese pajarito está en acción, mire cómo termina diciendo el texto: por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Cuando ese pajarito está en acción, el lloro, el lamento, la queja, y Dios, y ahora me embromé, y cuando ese pajarito está en acción, dice la palabra, amado hermano, que el gozo se extingue. Mira, no lo digo yo, lo dice la palabra. Se extingue el gozo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra dice que de una misma fuente, oye David, de una misma fuente no pueden salir dos agua. No puede salir agua dulce y agua salada. No puede salir agua fría y agua tibia. De una fuente sale una cosa. Y mientras usted está, y Dios, y ahora, y qué hago, y a dónde voy, y dónde me subo, y mientras usted está en eso, usted no alaba, usted no adora, usted no bendice, usted no ora, usted no hace nada, porque lo que su boca está ocupada es en queja. Usted lo que está ocupado en queja y en lamento y en lloro y en duelo. Y por lo tanto, de su boca no sale un gloria a Dios, no sale una alabanza, no sale un aleluya. De su boca no sale nada. Por eso es que tú lo ves. Yo tengo una ventaja a lo que yo voy a decir ahora. Yo tengo una ventaja que no la tiene Reyes. Porque Reyes predica y no hace juicio de valor. Pero como yo soy segunda base, yo sí lo hago, los juicios de valor. Por eso es que usted ve que vienen a la iglesia y no alaban, se pasan el culto mudo. No dicen un gloria a Dios ni que le jalen la lengua con un gancho de pecar. No dicen un aleluya, ¿verdad?, ni que le pisen un pie. Entonces vienen, como decía mi abuela, vienen mu. Con la cara como un machete boto. Como un sargento pensionado. Y si tú hablas con ellos, pero no dicen gloria a Dios, ya ni que lo maten. La Biblia dice, oye bien, Neri, oye, La Biblia dice que eso es un espíritu. Que el que no adora, el que no alaba. Porque ¿qué es la adoración? Porque hay gente que habla de adoración y la gente cree que la adoración es para adentro. Pues la adoración no es para adentro. La adoración viene de adentro para afuera. La adoración es la manifestación visible. Oiga, oiga, la manifestación visible alabar a Jehová con cántaro, con sándalo, con címbalo, con trompeta. Todo lo que respire, que alabe a Jehová. Es una manifestación visible, Monegro, no un asunto de la secreta. Que gente que adora para adentro, no es para adentro que se adora para afuera. Porque la adoración es el reflejo de un corazón que está contento, de un corazón que está agradecido, de un corazón que tiene gozo, de un corazón que reconoce quién es Jehová. Y decía la imagen, tú lo conoces. Porque si tú lo conoces, tú tienes que adorarlo. Porque de eso que está ahí, algo tiene que pegarte a ti. O es tu salvador, o es tu ayudador, o es tu sanador, o es el que te protege, es el que te cuida, es el que te levanta, es el que te fortalece. Algo te tiene que pegar. El que no adora, hermano, este es dura. El que no adora está muerto. El que no adora no conoce a Cristo. Bueno, lo estoy diciendo yo responsablemente, anote la fecha. El que no adora no conoce a Cristo. Porque es imposible conocer a Cristo y no adorarle. El que no adora tiene que comenzar presentándose al Señor y decirle, vea Señor, yo soy Juan. Comience por ahí. Y entonces pues diga, he pecado, perdóname mi pecado y te recibo como salvador. Porque el que no adora tiene que aceptar a Cristo como salvador. ¿Sabe por qué? Para que venga el Espíritu Santo sobre su vida y el Espíritu Santo entonces traiga gozo. Porque el gozo, el que no sabe, el gozo viene del Espíritu. El gozo no viene de que el culto está muy entretenido. El gozo viene de que usted tiene el Espíritu Santo en su vida. El que no adora tiene que conocer a Cristo, porque el que no lo hace, porque no lo conoce. Alaba a los que él vive. Dígale que le queda al lado. Eso fue a ti que te lo dijeron. Y por último, y no menos importante, viene el otro pajarito, la langosta. ¿Quién es la langosta? Mire, la langosta, oye Winton, oye esto, oye. La langosta en la Biblia recibe diferentes nombres, pero yo nada más quiero tratar uno. Entre los diferentes nombres que recibe, recibe el nombre de ejército. ¿Cuántos me están escuchando aquí? Ok. Recibe el nombre de ejército. Pero también recibe el nombre de huestes. Recibe el nombre de legión. También recibe el nombre de devorador. Pero hay un nombre que Jesús usó y que yo quiero usar. Y es que Jesús le llamó mamón. Que no es la fruta que se da ahí, ¿verdad? No es la fruta. Sino el Dios mamón. ¿Quién es el Dios mamón? El Dios mamón es un Dios indumeo del dinero y las posesiones. Hubo un hombre en la Biblia que le entregó su vida a Mamón. Aquel hombre que tuvo una gran cosecha, desbarató su granero, los hizo más grandes, metió toda su cosecha y entonces se dijo para sí, alma mía, alégrate, goza, bebe, porque muchos bienes tiene para mucho tiempo. Ese hombre entregó su vida a Mamón. Mamón, el Dios del dinero, el Dios de las posesiones. Sin embargo, ¿qué le contestó el Señor? El Señor le dijo, mira necio, Esta noche viene la muerte a pedir tu alma. Y todo lo que tú tienes, ¿de quién será? En otras palabras, su alma se fue para el infierno a vivir con mamón. Porque él estaba concentrado en la riqueza y en las posesiones. Y se olvidó de algo muy importante, que casi nunca he escuchado a ningún predicador hablando de eso. Se olvidó de algo muy importante, y es de que lo que él entregó a mamón solo le puede ser entregado a Dios. ¿Y sabe qué? Él le entregó tres cosas. Él le dijo a su alma, ¿cómo fue que le dijo a su alma? Alma mía, ¿qué? Alégrate. Usted solo se puede alegrar en el Señor. Gózate. Usted solo se puede gozar en el Señor. Porque muchos bienes tiene. Los bienes tuyos vienen del Señor. Y mamón es tan fuerte. Mire, mire. Dios ni Jesús. Estas son verdades espirituales que usted tiene que aprenderlas y salir con ellas. Que tiene que salir claro de ellas hoy de aquí. Mire. Dios y Jesús, di Mary, nunca se comparó con nadie, ni con Satanás, nunca se comparó con nadie. Con el único que él se comparó fue con el dinero. Y no solo se comparó con el dinero, sino que dijo, nadie puede tener dos señores. Oye, le llamó señor al dinero. Y el apóstol Pablo escribió y dijo, el principio de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. La raíz, que es el principio, porque la mata comienza por la raíz. La raíz de todos los males, ¿cuál es? El dinero es algo tan fuerte que familias que se aman mucho terminan matándose por un chin de dinero. Por una herencia tan fuerte así. Gente que era amiga se vuelven enemigos. ¿Por qué? Por dinero. Hay gente que le deja de hablar a otro por 100 pesos. Por dinero. Mire, Dios nunca se comparó con nadie, le repito. Con lo único que se comparó fue con el dinero. Y lo llamó Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo algo interesante al final de eso. Dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu mente. Y vamos a resumir a los cuatro pajaritos. Si tu corazón está en las posesiones materiales, ahí va a estar tu mente. Si a lo que tú le das importancia es al dinero, ahí está tu mente. Hay gente que necesita dinero y echan una hora extra de trabajo, pero teniendo necesidad no oran 5 minutos. Mire la fuerza que tiene el dinero, que cuando tú lo necesitas trabaja una hora más, aunque eso signifique que ore menos. Yo no sé si la iglesia está entendiendo lo que lo estoy diciendo. Dicen, un matutino a las 6 de la mañana. Jesús, ay, la delincuencia y la cosa. Tú estás loco. Ay, no, oramos desde nuestra casa. Pues yo trabajaba en la Coca-Cola y tenía que irme a las 4 de la mañana. Y yo salía, vivía en Los Rieles y salía de la calle 10, así hasta la carretera de Gurabo, así allá a las 4 de la mañana, a coger un carro. Pero era porque no venía para la iglesia, iba para donde mamón. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo quiero que usted me entienda. Antonio, yo salí a las 4 de la mañana desde Los Rieles hasta la Luperón a pie. Tiquiti, tiquiti, tiquiti, a las 4 de la mañana porque iba para donde mamón y me dicen ven a las 6 aquí a la iglesia. Ay, la delincuencia. Ay, y vivo ahí al doblar. Hasta que tú no comiences a poner a Dios en el lugar que va. Hasta que tú no comiences a botar tu clamor y comenzar a clamar a Jehová. Hasta que tú no comiences a buscar la presencia de Dios con espíritu y en verdad. La plaga no va a salir de tu vida. Ahora, escúcheme, eso no lo digo yo, lo dice Dios. Se lo voy a leer aquí ahora. Sí, porque el pastor dijo. No, no, ningún pastor dijo lo que dice Dios. ¿Qué es lo que Dios dice aquí? Vea qué chulo, qué chulería. ¿Cuántos van conmigo allá a Joel capítulo 2? Mire qué chulo. Voy a leer nada más dos o tres versos porque me quedan como cuatro hojas, pero lo voy a dejar hasta aquí. Mire. Capítulo 2, verso 12. Hasta el verso 16. No lo digo yo, lo dice Jehová. Hasta que no haga esto, la plaga no va a salir de tu vida. Hasta que tú no hagas esto, ni se va la oruga, ni se va el saltón, ni el revoltón, y mucho menos la langosta. Oye, ¿qué dice? Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí. Y me llama la curiosidad porque es a convertido que le está hablando. ¿Por qué los convertidos tienen que convertirse? Pero Roma, es a convertido que le está hablando. O sea, no es a lo impío, es a la iglesia que le está hablando. Y le dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Y cómo te vas a convertir? Con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. Y grande en misericordia y que se conduele del castigo. Nos gusta esa partecita, pero lo que no nos gusta es el ayuno, la oración y el lloro. Pero sigue diciendo el 14. ¿Quién sabe? Si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños e incluso a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues en oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hasta que la iglesia no ore, hasta que la iglesia no ayune, hasta que la iglesia no cambie, no adore, no se mueva, no haga lo que tenga que hacer, no se va a ir la plaga de tu vida. Ahora, tú estás enfermo, ¿verdad, Ramonita? Usted tiene un problema, una enfermedad. Va al médico. El médico te hace el análisis. Te hace el estudio. Y te dice qué es lo que tú tienes. Entonces el médico hace así y te da la receta. Entonces usted lo que hace es que la receta se la pasa por la frente, se la pasa por donde le duele, ¿verdad? Y ya se sanó. No es así, ¿no? Compre la receta y bébasela. Y cuando se la beba, se va a sanar. Por eso el Señor dijo, no, se va a sanar, vale, no si Dios quiere. Oiga, no es si Dios quiere. Porque Dios quiere. Dios te quiere sano. Y sin plaga, sin oruga, sin gusano. Dios te quiere sano. Él quiere. Y te está dando la receta en esta mañana. Ahora, dile a que te queda al lado, bébetela. Póngase de pie, amado hermano. Una vez yo llegué a mi casa donde mi mamá, y encontré una receta pegada de la puerta de la nevera. Le dije, oye, en buen sitio la pusiste porque ahí sí te va a hacer efecto. La receta puesta allá en la nevera. No ponga la receta en la nevera, hermano. Bébasela. La solución está en el Señor. Y el Señor está en este lugar. Yo no sé si tú sientes que en tu vida haya oruga, haya saltones, haya revoltones, O quizá haya langosta. Yo no sé si tú sientes eso. Pero si es así, yo quiero orar contigo en esta mañana. Quiero orar contigo y quiero orar por ti. No importa lo que tú sientas, lo que tú interpretes, que esté afectando tu vida. Yo no tengo que ser adivino para saber que muchos de nosotros están pasando por problemas, por situaciones. Yo no tengo que ser adivino por eso, ni me lo tiene que revelar el Espíritu. Son cosas de la vida. Y son cosas que la palabra dice que van a suceder. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Así será. Pero la palabra nos dice, confiad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y Él está aquí en esta mañana. Y no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu carga, cuál sea tu situación. El Señor dice que si clamamos a Él, si buscamos su rostro, dice el Señor, tendrá misericordia de nosotros y nos perdonará y nos saciará y proveerá lo que sea que haga falta en nuestra vida. No importa lo que sea.